Párpados caídos, el beso al desnudo. Ay, ay, ay, ay, amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, ay, ay, ay, ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. Espacio de luz que solo llenas tú. Ay, amor.

El Dondo Music Campos. Rompiendo. Bachata con inspiración, a ti princesa linda de mi corazón, de mi corazón, amada tú eres para mí, como ramito de azahar, manzana y palomita de mi palomar. Tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como cenizos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esa canción. Viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me colman de bien. Besos de ternura, besitos de miel. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión. Bálsamo y perfume pa' mi corazón. Hermosa luz es para mí, tus ojos mi revelación, no hay nada como el dulce que tiene tu voz, soy como el dulce que tiene tu voz. Perfecta tú eres para mí, tu cuello y tus cabellos son columna de palacio y orquídeas de sol. Oh, y orquídeas de sol, incienso y mirra pa' mi corazón. Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como cenitos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esa canción. Viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me cubren de bien. Besos de ternura, besitos de miel. Y tus besos que me arrullan me dan la ilusión. Pasa muy perfume pa' mi corazón. Vístete de amanecer, cúbreme con tu esplendor. Muéstrame cuán alto y profundo es tu amor. Oh, cuán alto y profundo es tu amor. Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como sellitos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esta canción. Viven en la esquina de mi corazón. Tus besos que me arrullan, me colman de bien. Besos de ternura, besitos de miel. Tus besos me enamoran, me dan la ilusión. Pasa mi perfume pa' mi corazón. El tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote en mis brazos sin poder detener, y busco una salida para no morirme así. Ay, qué lejos de mi lado tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás. Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar. Y trato y trato por no sentirme así, pero es malo saber quieres a mí. Mira cómo estoy sufriendo. Me quemo por dentro por sentir tu amor, sentir tu amor. Mami, no me hagas eso. Sabes que te quiero. Quiero verte junto a mí, abrazado de las manos y estar junto a ti, pero me mata. saber que no está aquí. Oh baby, why you gotta be doing this to me? Me duele tanto el saber que ya no eres para mí. Y ese lindo cuerpecito que contigo compartí. Me duele tanto saber que ya no eres para mí. Te extraño. Oye, baby. siempre. Contigo y que pues tú hagas que alanto tu amigo, la trato de cambiar, pero Quintito jugó contigo y te embrujó en su sensual hechizo. Hoy tu chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo. Hoy tu chiquitito jugó contigo y te embrujó en su sensual hechizo. Hoy tu chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo. Y te hipnotizan los oídos de ella, te hace volar a las estrellas. Ojitos brujos que a pecar te llevan, y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas. Ojitos brujos que a pecar te llevan, ojitos chiquititos color verde selva, tiene lo de ella pues huele a su cena. Se rompe en una hoja de miel con avena, la piel le sabe a mango en almíbar de canela. Cautiva en sus colores, en su tono blanca arena, esa es una sirena que cautiva todas tus penas. La nena te lleva donde no te espera, tan fiera que te mata donde quiera. Ve a verla, como todos la desean, te espera para que sea tuya y tú de ella. Esa juega con tu mente hasta dejarte demente, pero qué bien se siente que te eche el diente. Hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas. Ojitos brujos que a pecar te llevan, y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas. Ojitos brujos que a pecar te llevan, Graduados de la Natural High. Culpa solo tú. brazos. Y si un día te enamoras, seas feliz. Ocho. Tom. suelta como un gavete. Me dice mami que esta noche tú estás garete. Dale papi que estoy suelta como gavete. Se andan cazando el hotel y los mozalbete. Que se tiren que estoy suelta como gavete. Hay una fila de charlatán de pa' darte fuerte. Que se aliten que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Dale Omar que estoy suelta como yo gavete. Yo soy su gato. Ellos mi gato en celo. Quieren buscar rebuleo del pueblo. Quieren mi que no le gusta el biblineo. Y cuando canto hasta abajo con mi perreo. Por ahí anda su novio en un fantasmeo. Está que esta noche va a haber un tiroteo. Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo. Ya que se la han bajurado me lo llevo. Dale, dale don, dale. Pa' que se muevan las yales. Pa' activar los anormales. Y al que se resbale bote el dale. Un par de horas. Llama a su amiga, no le gusta salir sola. Y de la noche dejarse llevar. Sin pensar, no hay que esconderse. Solo

de cuenta de que ustedes tienen cara de tigre con motor de ratón. Ustedes saben ya. Ustedes son el confeti del cumpleaños, lo que sobra. ¡Ja! Llegaron los líderes. ¡Ja! El tubo dinámico. ¡Ja! Víctor el Nazi, Nesty, apodados por el pueblo como los extraterrestres. Ella jugó a darte lo que más querías. Yo jugué a creerte que nunca lo harías. Ella con un beso, yo con mil razones para estar confiando en tus explicaciones. Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas. Yo te lo di todo, tú no quisiste nada. Estás en la isla. Qué bendición.